Bueno, ustedes ven en este cuadro una síntesis de cómo poder entender una pregunta que deberíamos formular para acercarnos a entender este momento de gran significación en el desarrollo de la historia de la humanidad, que es precisamente el momento en que se origina el hombre. Este protagonista de la historia que vamos a seguir para entender cómo se fue construyendo la historia humana desde los comienzos, tenemos que entenderlo desde una dimensión que incluye dos aspectos fundamentales que definen al hombre. Por un lado, una dimensión biológica, y por el otro lado, la dimensión cultural. Entonces, para entender el nacimiento, el origen del hombre, tenemos que saber cuándo se viene construyendo esta dimensión biológica y cuándo aparece esta interacción con los aspectos culturales. A partir de ahí, cuando podamos visualizar en el registro geológico este momento, es que podemos decir que allí está el hombre. Y ahí empezar su seguimiento como protagonista de la historia. Entonces, tenemos que apoyarnos en conocimientos de la biología, tenemos que saber cómo se vino construyendo la vida para entender cuándo aparece la vida humana. El objetivo de este cuadro es tener un esquema o una breve síntesis de respuesta a una pregunta que podríamos plantear acerca de hombre y preguntarnos sobre cuál es el origen del hombre. Y ustedes recordarán que al leer a Foley, al analizar su trabajo, Foley decía que en ciencia no se pueden dar respuestas generales, que siempre las respuestas en ciencia son respuestas parciales. ¿Se acuerdan? Entonces, acerca de cuál es el origen del hombre, nosotros tendríamos que responder varias preguntas que incluyen a esta interrogación más general, que serían acerca del cuándo, del tiempo en que podemos ver aparece el hombre, acerca de dónde viene el espacio, en qué lugar y por qué razones en ese espacio, acerca de cómo que podemos explicar ese surgimiento, cuáles son los mecanismos o los procesos que van desencadenando el surgimiento de la vida humana, y también acerca del por qué. Ese por qué no es un porqué biológico, divino, explicar alguna razón filosófica o geográfica, sino es una razón exclusivamente que apunta a explicar los procesos, ¿sí? Especialmente los procesos biológicos que veo para poder explicar. Este cuadro intenta explicar entonces cada uno de estos pequeños interrogantes que nos pueden ayudar a entender algunos aspectos de la pregunta mayor. Ahora, cuando nosotros hablamos del hombre, tenemos que entender su naturaleza biológica al igual que la de todos los restantes seres vivos. ¿Por qué? Porque el hombre, en la medida en que tiene una dimensión biológica, también forma parte de la naturaleza. Para poderlo entender en su proceso evolutivo, lo tenemos que poner a circular o a formar parte también del mundo natural. Con esto quiero decir que tenemos que romper con esa estructura aristotélica, puesta por Aristóteles, de colocar al hombre como el rey de la creación, es decir, el hombre como el centro del mundo a partir del cual todo lo demás gira en torno del hombre, o que se fueron creando sucesivos estados de organización biológica para finalmente llegar a la maravillosa forma del hombre que se autocoloca en el centro del universo. Y para poder entender esta pregunta acerca del origen del hombre, nosotros tenemos que romper con esas estructuras etnocéntricas de conocimiento que el hombre se ha creado para poder, digamos, explicarse dentro del mundo o de la naturaleza. Debemos bajar al hombre de este peldaño elevado y ponerlo entonces dentro de los restantes seres vivos. De lo contrario, no se podrá explicar ni entender jamás esas preguntas y sus respuestas. Entonces, en conclusión, el hombre forma parte del resto de la naturaleza. Y como todos los organismos, también su origen es el resultado de todos los mecanismos que también han originado al resto de los seres vivos. Entonces, para poder entender esta pregunta, nosotros tendríamos que, en realidad, formular una pregunta aún mucho más abarcadora que esta, que sería: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Y por qué el origen de la vida? Porque la vida humana es una parte más de la vida. Y todos los organismos vivos, como el hombre, comparten los mismos mecanismos de transformación y evolución. Por lo tanto, para poder entender cuándo, dónde, cómo, por qué surge el hombre, es que tenemos que comprender cuándo, cómo y por qué surge la vida. Y de esta manera podemos entender cuándo, cómo y por qué surge la vida humana, que dentro de la evolución de la vida es parte muy, muy cercana en el tiempo, pero que nos puede explicar profundamente las razones de ese surgimiento. Entonces, este cuadro nos muestra el origen de la vida, y en el origen de la vida podemos nosotros reconocer cuándo y cómo, en toda esa escala del tiempo, aparece la vida humana. Entonces, fíjense ustedes, está organizado este cuadro en lo que podríamos llamar las grandes eras geológicas, luego los períodos, después de los períodos está el tiempo, una cronología medida en millones de años, y luego de la cronología están las formas de vida predominante, es decir, la que ha prosperado con mayor medida durante un momento en el tiempo. Este cuadro está organizado desde el tiempo más remoto hacia abajo al tiempo más reciente hacia arriba. Empezamos por lo más antiguo, que incluye las primeras instancias de surgimiento de la Tierra, fíjense ustedes que corresponde al al gran periodo que se denomina precámbrico. Este momento del precámbrico es el más largo de la historia de la vida y coincide sus inicios con la formación del planeta Tierra, cuando empiezan a formarse las primeras estructuras rocosas de este planeta, precisamente los estados que se han hecho con métodos radioactivos para medir cuándo se produjo el crecimiento de la Tierra, nos remontan hacia los 4.500 millones de años, como lo ven ustedes acá expresado. O sea, hace 4.500 millones de años, ¿qué es lo que va a aparecer en la Tierra? Fíjense abajo de todo que está lo que corresponde a todos los componentes orgánicos esenciales de la vida, que son carbono, nitrógeno, oxígeno. Exactamente. Todavía no está la vida en estos momentos, artificiales del planeta, pero sí aparecen las sustancias químicas que van a originar este proceso. En ese momento empezarán los procesos de combinatoria entre las sustancias orgánicas, que pues podemos incluir dentro de lo que se denomina la evolución química. Dentro de estos procesos de evolución química, fíjense, casi 1,000 millones de años después, para los 3,500 millones de años, recién aparecen las moléculas capaces de originar un proceso reproductivo. Y esto es lo que constituye la vida, porque sabemos que la vida está sostenida a partir de una cadena de aminoácidos, es decir, de interacciones de moléculas de carbono, nitrógeno, oxígeno, que están precisamente organizadas de una manera particular. ¿Cuál es esa manera particular que se organizan las moléculas que constituyen los organismos vivos? Esos átomos en los organismos vivos están organizados en el ADN. El ADN es una cadena de carácter molecular con todas las sustancias químicas, una cadena que tiene la forma de una hélice, una cadena helicoidal se denomina, que tiene la forma de hélice, donde se recombinan y se unen las distintas moléculas. Y la particularidad de esta molécula, de esta serie de moléculas que forman el ADN, no la tiene ninguna otra organización química. ¿Cuál es la particularidad que tiene el ADN? Exactamente, los genes que permiten la replicación o reproducción. Y la reproducción tiene específicamente lo que llamamos el impulso vital. ¿Por qué? Porque si hay un componente en la vida que es el carbono, sabemos que el carbono fenece o termina, tiene un ciclo de desarrollo y luego termina. Entonces, la posibilidad de generar una progenie o un descendiente para la generación siguiente es lo que permite continuar la vida. Entonces, si lo que define a la vida es la posibilidad de seguir siendo, de poder seguir estando, la reproducción es lo que va a caracterizar de ahora en más a todo elemento orgánico que reconozcamos en el planeta. Entonces, hace 3.500 millones de años, que lo que aparece moléculas capaces de replicarse, es decir, capaces de continuar con ese ciclo vital. Y a partir de unos 3.100 millones de años, vemos ya claramente ocupando el planeta Tierra a las bacterias. Las bacterias constituyen los primeros organismos que aparecen en el planeta. Estas bacterias todavía no tienen la capacidad de ser plenamente una célula. Una célula, para ustedes, está compuesta por una clara parte de recepción o guarda o custodia de los genes. Estas bacterias todavía no son propiamente una célula, como ustedes la conocen en biología, ¿verdad? Sino que están casi sin membrana, pero tienen esa capacidad de reclutamiento. Las bacterias más sencillas tienen esta particularidad. Recién aparecerán las células, los organismos unicelulares, que ustedes conocen como tales, a partir de hace 1,400,000 años, ¿no? Las células eucariotas, que ya plenamente tienen la característica de tener una membrana completamente separable del exterior, y el citoplasma y la célula que ustedes conocen. Pero esas células tienen una capacidad de reproducción muy particular. ¿Cuál es? Para producir las células, los organismos unicelulares. ¿Asexualmente? ¿Cómo? ¿Asexualmente? ¿Cómo lo hacen? Necesidad de otro. Claro, pero ¿cómo ocurre la reproducción? Exactamente, vas por la mitad y ¿qué es lo que ocurre? Que parte de los componentes de uno son correspondientes a que se divide por la mitad y los organismos que derivan son idénticos entre sí, ¿no? En las células eucariotas, los organismos son unicelulares que se reproducen asexualmente, generan multiplicidad de organismos semejantes. Y esta semejanza que tienen organismos entre sí los hace bastante frágiles, porque supónganse ustedes que un montón de células reproducidas en un ambiente poco propicio, por elevadas temperaturas o por temperaturas bajas, puede ocurrir que afecte a todas y todas, como son todas iguales, pueden sucumbir o tener el mismo riesgo vital. Entonces, todavía este es un proceso en el que la evolución no puede actuar, porque la evolución trabaja sobre las diferencias. Trabaja sobre la variabilidad de los organismos. Recién, que se empezó en el proceso, a partir de los momentos en que, ya acercándonos al fin del precámbrico, hace 670 millones de años, empiezan a aparecer, por diversidad de procesos químicos que van componiendo a las células sexuadas. ¿Sí? Las células sexuadas requieren de otro gameto para la reproducción. Y esta reproducción sexuada, ¿qué implica? Que habrá un 50% de donante de una célula y un 50% de la otra para originar el nuevo organismo. De manera que ya la célula descendiente o la progenie no es la misma, no es idéntica a la anterior, sino que tiene la combinatoria de un 50% de cada uno de los progenitores anteriores. Y esto da diversidad, porque el individuo que deriva de esta reproducción, entonces, guarda los mismos genes, pero una combinatoria particular. Y esta es la característica que va a dar gran diversidad dentro de una misma especie. Cuando hablamos de especie, ¿de qué hablamos? De una unidad cerrada, reproductiva. Es decir, que organismos de otra especie no se pueden reproducir entre sí. Entonces, una especie es una unidad reproductiva cerrada, pero tienen todos el mismo ADN, eso es una especie, pero cada uno de estos individuos que compone la especie, como es el resultado de la reproducción sexual, tiene una combinación particular de genes. Y hay diversidad. Entonces, ustedes no se olviden de esto, que es más para entender el proceso de evolución, piensen en lo que es este curso aquí. Nosotros somos una pequeñísima muestra del género humano, especie sapiens, ¿verdad? Todos somos homo sapiens. Pero cada uno de ustedes tiene el genoma humano, todos tenemos el genoma humano, pero cada uno de ustedes tiene una combinatoria particular de ese genoma. Por eso es que algunos son bajos, otros más altos, unos con orejas grandes, otros con orejas chicas. Eso responde a las distintas variantes de las combinatorias, todos dentro de la misma especie. Pero la diversidad es la base, el motor sobre la cual trabaja la evolución. Por eso es que al fin del precámbrico y el comienzo de la era siguiente, que recibe el nombre de paleozoico, tendríamos el precámbrico, luego le viene el paleozoico, o también conocido como era primaria, hay un comienzo importantísimo de la diversidad de formas, de formas de organismo. Y vamos a ver que la gran diversidad de organismos trae consigo la posibilidad de que algunas de esas diversidades se agrupen entre sí, por ejemplo, células que tienen mayor tendencia a responder a estímulos nerviosos, que se agrupen por un tejido nervioso, otras que tengan mayor tendencia a regular la, los procesos digestivos, entonces formen un tejido especialmente para esas funciones, que se va especializando la funcionalidad de algunas células unas con otras, o también células que pueden tener que ver con actividades reproductivas o sexuales, y estas colonias de células que van a dar lugar a los organismos pluricelulares. Y dentro de esos organismos pluricelulares vamos a ver que existe ya un incremento mayor en la historia de la, del planeta, de las formas de vida. ¿Por qué? Porque los organismos pluricelulares tienen mayor longevidad, que tienen mayor posibilidad de sobrevivir más tiempo, ¿no? De vida más larga, porque si alguna célula tiene algún problema, inmediatamente las otras la pueden reemplazar o de alguna manera cubren la función que la otra no cumple más. Entonces, al tener mayor tiempo de vida, también tiene mayor tiempo reproductivo. Y hay mayor posibilidades de generar más representaciones de sí misma en la naturaleza. Por eso es que para el comienzo del precámbrico hay una especie de estallido de formas de vida. Y entre ese estallido de formas de vida empezará claramente a diferenciarse los organismos en lo que consideramos la base de la diferenciación de la vida, que sería por un lado el reino animal y por el otro lado el reino vegetal. En el medio hay alguno ahí también, ¿no? El de los monstruos. El reino es aquella a conjunto más abarcador que nos permite diferenciar tres muy amplias organizaciones de la vida en el planeta. Y si nosotros queremos empezar a seguir cuál es el origen del hombre, ¿por dónde vamos a seguir? ¿Por el reino animal o por el reino vegetal? Entonces, ahí, en los comienzos del momento del paleozoico, es que vamos a encontrar el primer punto o en la puntita del hilo de toda esta madeja que se va a ir desarrollando a lo largo de la vida hasta llegar al hombre. Y esta madeja es que reconocemos en la historia evolutiva lo que se denomina el reino animal. Y ahí empezamos a seguirnos, ¿eh? Vamos a ver siguiendo este camino que aparece acá hasta donde llegamos. Esta vida animal, dejamos ahora los otros caminos, la vida animal a comienzos del paleozoico, estamos acá, estamos hablando de los 630 millones de años, ¿verdad? Acá, 630 millones de años. El paleozoico dura desde los 630 hasta los 230. Entonces, a lo largo de ese tiempo, suceden dentro de la vida animal muchos procesos de cambio y evolución. Y aparecen 30 formas de vida animal básicas, que son las que existen en la actualidad. Entre esas formas de vida básicas que existen en la actualidad podemos reconocer algunas, para que ustedes lo diferencien, que se conocen con el nombre de artrópodas, o de la vida de los artrópodos, otra que puede ser la de los moluscas, y otra que se conoce con el nombre de cordados. Eso qué es. Eso es lo que es después del reino se denomina Sirum. Y si nosotros lo quisiéramos entender mejor a eso, vemos cómo el reino aparece representado por muchas Sirum, ¿no? O formas de vida básica a partir de la cual van a ir desarrollándose las otras formas. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, esto de los artrópodos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la forma de vida animal se ha organizado sobre la base de tres partes. El cuerpo, de ese organismo, el artrópodo tiene tres partes. Sobre todas las células, todo lo que es vital, se ha organizado en tres partes semi-especializadas. Tronco, cuerpo, cabeza, tronco y abdomen. Y es la base de la organización de todos los insectos que actualmente se desconocen. Cada una de estas partes cumple una función que está, que es semi-independiente. Por ejemplo, los insectos tienen las antenas que actúan por bien claramente especializadas, a diferencia del aparato reproductor. En el caso de los moluscas, la organización es sin especialización. Es un conjunto de células que no tienen partes especializadas para comportarse y moverse en el ambiente. Todos los aparatos que funcionan en este organismo están diseminados en toda la masa corporal. No hay función específica. Entonces, el aparato digestivo, el aparato reproductivo ocupa toda la masa. Es una organización no especializada, indiferenciada, como la que tienen todos los actuales moluscos de mar, que son tan diversos. Todos ellos están estructurados sobre esa base. Uno no puede decir que son insectos a un mejillón, ¿verdad? Es un molusco. Entonces, vamos a ver dentro de estas 30 formas básicas o filum este orden, este caso que corresponde al de los cordados. ¿Cómo están organizados estructuralmente los cordados? ¿O cómo estamos en lo más profundo y básico de la organización de la vida? Un comportamiento que está altamente especializado en un núcleo de dentro del sistema nervioso central, que podemos llamar cerebro, un sistema nervioso central altamente especializado por el cual pasa todo el comportamiento del organismo. Todo está controlado en este alto grado de especialización del núcleo nervioso principal, que luego es trasladado al resto del organismo a través de una cuerda. Y lo hace de manera simétrica, para un lado y para el otro. Es decir, altamente concentrada toda la información que ese organismo tiene para comportarse, para moverse, para reproducirse, para comer, para digerir. Todo está altamente centralizado en el cerebro. Y luego se distribuye de manera totalmente simétrica, para un lado y para el otro, el comportamiento. Entonces, este camino lo vamos a seguir por el filum de los artrópodos, de los moluscas o de los cordados. De los cordados. No hay otra organización básica de la vida humana que nos podamos identificar. Es la de los cordados. Entonces, la ruta que seguimos para continuar con nuestra búsqueda de el cuándo, dónde, cómo y por qué. Cordados. Ahora, piensen que un cordado, al estar tan altamente especializado, tiene alto riesgo de supervivencia, porque cualquier cosa que afecte al sistema nervioso central, inmediatamente se produce un proceso de extinción, ¿verdad? Entonces, a partir del paleozoico, en los mares, comienza un proceso de acumulación muy intensa de calcio. El calcio se eleva en las aguas de los mares del Paleozoico, por ejemplo, de la evolución química, y esto favorece mucho a todos los organismos del reino animal, porque a partir de los distintos grados de asimilación, el calcio se empieza a diferenciar entre sí, estos filums, y en especial a los cordados, les compete la posibilidad de asimilar calcio y cubrir este núcleo nervioso principal tan frágil, y al igual que la médula, con una cubierta ósea que es articular, que es lo que nos caracteriza en la columna vertebral y que da lugar a lo que conocemos con el nombre de, como lo llamamos a este organismo que tiene la vértebra. Entonces, dentro de los cordados, siguiendo esta historia de árbol, que podemos ir siguiendo como un árbol adolescente, porque de los cordados, a su vez derivados del reino animal, vamos a ver que se abren muchos caminos, uno de los cuales continúa hacia los vertebrados. Entonces, fíjense acá que ustedes tienen al costado del cuadro, en la columna de la derecha, todos estos pasos que constituyen la historia de vida humana, que nos van a llevar hasta el hombre. Y veíamos el reino animal, el filium cordado, y ahora el subfilium de los vertebrados. En el Paleozoico, ¿cuáles son los primeros vertebrados que aparecen? Ahí los tienen ustedes. Los peces. Ahí tienen las fechas de los fósiles más antiguos correspondientes a los peces. Bien, dentro de los peces, nosotros vamos a ver que continúa un proceso histórico de orden natural en el cual los vertebrados, siendo primero peces, van a seguir teniendo una gran diversidad. Muchos de ellos, de esas historias, con distintos caminos, llegarán a los peces actuales. Pero hay otros peces que van a empezar a estar en aguas poco profundas, y dentro de esas aguas poco profundas, ahí veremos algunas variantes en cuanto a la conformación de las aletas. Las aletas, en realidad, de los peces son aletas espinales, que tienen sus anchas costillas que le permiten ser fuertes a la hora de desplazarse en el agua. Pero también se pueden formar las llamadas aletas lobuladas, como lóbulos, en las que la sustancia cálcica no se encuentra como espinas, sino formando estructuras articulares como la que va a caracterizar a los vertebrados en el futuro, que serían las extremidades anteriores y inferiores, los brazos y las piernas. Estas aletas lobuladas van acompañadas también en estos organismos con la presencia de sacos pulmonados que pueden tomar oxígeno del aire. Entonces, estos peces que tienen aletas lobuladas y sacos pulmonados están en condiciones de explorar espacios de ausencia de agua. Y con esto, entonces, estamos en presencia de una nueva variedad de vertebrados que recibe el nombre de anfibios. ¿Conocen algún anfibio? ¿Tienen? ¿Cuáles? Claro, los batracios actuales, que están en una transición agua-tierra, dependen del agua para seguir reproduciéndose. Por ese camino de los anfibios, veremos seguir un proceso que va a dar lugar a un momento en el que nuevamente el calcio, que fíjense que el calcio en la historia del vertebrado y también en nuestra historia propia de humano, es un hecho crucial en el desarrollo geológico. Dicen que ahora que la vida humana ha sido tan longeva por la medicina actual, que el problema a lo mejor no es ya tanto la supervivencia, sino la estructura ósea. Los viejitos que se caen se quiebran porque ya las sustancias óseas nada. O sea que hay que pensar en toda esa historia del cáncer en relación al vertebrado, que es muy importante. Entonces, en relación con la acumulación del calcio, veremos cómo también va a afectar el aspecto reproductivo, porque los anfibios y peces tienen una reproducción ovípara, pero dependen del agua para la producción de esos huevos, porque tienen sustancias no cálcicas que los protegen. Pero cuando se puede contar evolucionariamente con el huevo amniota, que es el huevo con cáscara, está en condiciones de pasar a la tierra, es decir, reproducirse fuera del agua, a distancia del agua, ya no se necesita el agua para proteger a los huevos, y aparecen claramente entonces otro tipo de vertebrados, que son los llamados reptiles. Y estamos hacia los fines del paleozoico y el comienzo de la era denominada mesozoico, o también conocida como era secundaria. Entonces, en la era secundaria vamos a seguir de los 230 hasta los 75 millones de años. Los reptiles van a prosperar dentro de la historia de los vertebrados, seguimos, ¿no? El planeta Tierra ya está colonizado por vegetales y plantas. Empiezan a prosperar los reptiles. Los reptiles, ustedes sabrán que hay muchos caminos. Hay una gran diversidad de reptiles adaptados a los espacios acuáticos, a los espacios de selva, a los espacios del desierto. Pequeños tamaños, enormes tamaños. Y dentro de estos reptiles vamos a seguir el camino de los llamados reptiles tetrápodos. ¿Saben qué quiere decir tetrápodos? Que tienen cuatro patas. Vieron que los dinosaurios, algunos grandes, tienen todo lo contrario, tienen solo dos. Las otras chiquititas las tienen acá arriba. Entonces, acá, cuando hablamos de tetrápodos, hablamos de vertebrados que se apoyan en las cuatro extremidades. Pero ese apoyo puede variar. Las extremidades pueden estar colocadas en forma paralela, de manera que los reptiles avanzan. Primero el cuerpo, como el cocodrilo, ¿vieron? Primero el cuerpo y después las extremidades, porque las extremidades están colocadas en forma paralela. Sino en otro tipo de tetrápodos cuyas extremidades están colocadas en forma transversal y se mueven en forma transversal al tronco, como el que nos caracteriza. Este tipo de tetrápodos va a estar también vinculado a una serie de variantes en el aspecto reproductivo, y estas variantes incluyen ya no la reproducción ovípara fuera de la hembra y el alejamiento que puede tener la hembra de esos huevos, sino el proceso que da lugar a una forma reproductiva que podemos reconocer de tres maneras. Una es la forma reproductiva de los actuales bichos raros llamados ornitorrincos. ¿Saben cómo se reproducen los ornitorrincos? Ponen huevos, y después que nacieron los ornitorrinquitos, ¿qué pasa? No son mamíferos. Claro, es decir, están en una en una organización reproductiva que requiere de huevos para el nacimiento de las crías, pero las crías después se alimentan de las mamas que tiene la hembra. Es decir, que es dentro de todas las variantes posibles una más, la menos exitosa dentro de los mamíferos. Por eso los ornitorrincos tenemos como un ejemplo totalmente exótico y raro, porque no prosperó. ¿Por qué? Porque los huevos son altamente riesgosos, tener huevos, porque hay muchos predadores que pueden fácilmente destruir esta reproducción. Pero hay otra alternativa, que es la de los marsupiales. Ustedes la conocen, ¿verdad? la de los marsupiales. ¿Saben cuál es, por ejemplo? ¿Cuál es un marsupial en la actualidad? El canguro, cuya reproducción no se hace por huevo. ¿Cómo se hace la reproducción del canguro? Se gesta, se concibe en el interior del útero de la hembra, los pequeños embriones, chiquititos, y así como son chiquititos, salen por una membrana del bajo vientre de la hembra y quedan protegidos por una bolsita, una membrana, piel, ¿verdad? Y los pobres embrioncitos tienen que subir y alimentarse por sí mismos de las mamas de la hembra. Esa alimentación de los pequeños embriones también es altamente riesgosa, hasta que se sigan desarrollando y pueden salir. Y tiene altas pérdidas, por eso también los marsupiales son escasos. Pero hay otra forma que ha resultado ser exitosísima en el aspecto reproductivo de los reptiles, ya de trapos más complejos, que es el de los mamíferos. Mamíferos placentarios, porque a los marsupiales se los denomina mamíferos aplacentarios, quiere decir sin placenta, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que el embrión no salga por el bajo vientre de la hembra como los marsupiales, sino que quede retenido en el interior del útero de la hembra y así es alimentado hasta que se desarrolla, con gran desgaste energético por parte de la hembra, porque pues ahora no está afuera la reproducción, sino en el interior. Pero esto facilita la posibilidad de que la cría pueda llegar al momento del nacimiento sin tanto riesgo, como puede ser el de una vida de ovíparo. Entonces, vamos a encontrar para los momentos de mitad del Mesozoico una nueva forma dentro de la historia de los vertebrados que recibe entonces el nombre de mamíferos. Y en la historia de los vertebrados teníamos peces, anfibios, reptiles, de ahí también salen las aves, las aves también forman parte de otra historia entre los reptiles y la de los mamíferos. Entonces, dentro de los vertebrados vamos a seguir el camino que nos compete. ¿O cabe alguna duda que somos mamíferos? Fíjense que cuando nosotros decimos cuál es el origen del hombre, no podemos hablar del hombre como un paquete y decir, acá está el hombre, como si fuera un paquete que cae de un paracaídas, ya así todo transformado. Fíjense que estas particularidades que nos ponen dentro de la dimensión biológica nos anteceden en el tiempo. Esa particularidad de ser mamíferos la compartimos con un montón de mamíferos desde el tiempo lejano, y nos viene esta particularidad en la historia evolutiva desde el Mesozoico. Entonces, por eso es que tenemos que ver estas respuestas desde una evolución lejana en el tiempo. Entonces, dentro de los vertebrados, pasábamos acá a la superclase. Sigan ustedes con el cuadro, la superclase de los tetrápodos. Y dentro de la superclase de los tetrápodos, llegábamos a la clase de los mamíferos. Y seguimos ahora en la historia de los mamíferos, la subclase teria responde a los marsupiales. Y la intraclase euteria es la de los mamíferos placentarios, ¿está? Entonces seríamos clase mamíferos, intraclase, para no decir euteria, que se dice un nombre difícil, pueden olvidar, ponen placentarios. Bueno, al principio los mamíferos placentarios son muy poquitos, chiquititos, están compitiendo con los grandes bichos que hay en el planeta, que son los dinosaurios. Y prácticamente está muy poco representado. Solo al final de la era secundaria, ustedes todos ya deben saber que aquí hay un proceso importante de modificación ambiental que produce extinción masiva de los grandes dinosaurios, problemáticas relacionadas con el ambiente, etcétera, que nos hablan de que alcanzaron algunos tal grado de especialización en el tamaño que cualquier fluctuación en el ambiente, para inventar ese bicho, piensen que tenía que haber mucha energía, que eran vegetales o eran animales, y cuando eso empieza a pasar, se desestabiliza ese ajuste y la especialización en el aumento del tamaño conduce en definitiva a un fracaso evolutivo y se produce la extinción. Eso no le pasó solo a los dinosaurios. A lo largo de la historia de la vida vamos a encontrar que hay muchos procesos de extinción, como también en la historia de los humanos. Bueno, entonces se empieza a producir una importante disminución dentro de los vertebrados reptiles. Empieza entonces el Cenozoico, que se divide en terciario, periodo terciario y periodo cuaternario. Este periodo, ustedes que llegaron tarde no tienen la ¿quiénes llegaron? Esto está en una bibliografía, en la bibliografía del proceso de alimentación. Para que no estén haciendo el gráfico, ya lo tienen. Bueno, entonces estamos en el terciario, hace unos 65 millones de años, y en ese momento, así como hubo una gran proliferación de vida reptiliana a partir del comienzo del Mesozoico, ahora en el terciario va a haber una gran explosión de vida de mamíferos placentarios. Entonces, con estos mamíferos placentarios, nosotros vamos a ver la proliferación de un sinfín de orden, ¿sí? Después de la infraclase vendrá el orden. Y en este orden nosotros vamos a encontrar una gran diversidad de mamíferos, desde los más chiquititos a los más inmensos mamíferos, así como de los más chiquitos a los más inmensos reptiles que existieron en el planeta. ¿Cuáles serían los mamíferos más chicos que conocemos en la actualidad? Los roedores, muy bien, claro. Y los más grandes, hay ser acuáticos y terrestres. La ballena azul. Las más grandes mamíferos en el agua y en la tierra, el elefa, los todas las variedades de elefa que hubo y que está queda algo. Entonces, también de los más grandes a los más chicos. Y después tendremos diversidades de mamíferos de acuerdo con las características de sus organismos preparados para dietas carnívoras, como los felinos, como los cánidos. Y dentro de cada uno de estos felinos y cánidos, sabemos que hubo formas ancestrales y otras nuevas y gran diversidad. Los felinos, como leones, leopardos, etcétera, también podemos encontrar organismos preparados para la carrera en lugares abiertos, como los equus o caballos. También animales carnívoros como los osos, etcétera. Inclusive también mamíferos que han explorado el aire, como alguna vez ocurrió con reptiles que exploraron el aire y dieron lugar a las aves. Aquí también tenemos mamíferos que están volando. ¿Cuáles son? Todo el espectro, posibilidad de órdenes de mamíferos placentarios. Y entre estos órdenes, nosotros nos vamos a detener en analizar uno en particular, que corresponde a los mamíferos que se empiezan a desarrollar en el ambiente de las selvas subtropicales. A partir de la era terciaria comienzan a aparecer ambientes con un amplio desarrollo de forestas, es decir, de selvas tropicales, que tienen plantas con muchos frutos, las plantas llamadas angiospermas, con frutos blandos, con hojas tiernas, que se desarrollan en esas franjas planetaria, que es la de las selvas tropicales. Y ahí sí veremos un grupo de mamíferos que los denominamos primates. El orden primate. Y ahora vamos a ver por qué primates y no otra cosa. Entonces ya tenemos narrada un poco de la historia, ¿no? Fíjense dónde estamos con el orden primate, estamos en el terciario. Ahora nos vamos a detener en analizar los primates, pero antes de empezar con esto, vamos a cerrar un poco la historia, nos vamos a adelantar. Fíjense que de este orden primate van a surgir una gran diversidad de mamíferos, uno de los cuales va a dar lugar a lo que conocemos como la gran familia de los australopitecus. Del cual ustedes ya tienen alguna noción con el video, ¿verdad? Bueno, fíjense que estamos hablando de los australopitecus. Aproximadamente acá tenemos una fecha muy, muy tardía, pero agréguenle ahí cuando termina Póngido, que dice 10, agréguenle una fecha que diga 4,5. Pongan 4,5 y pongan Australopithecus amanensis. Este sería uno de los más tempranos de los australopitecus. Y de estos australopitecus, ya vamos a ver el proceso, hay una derivación hacia lo que entonces sí vamos a reconocer, ya porque va a aparecer claramente evidencia del comportamiento cultural, como es el organismo que podemos decir antropológicamente hablando. Aquí veremos que aparece las características biológicas de lo humano y su interacción con lo cultural. Y eso lo vamos a reconocer a partir de los 2 millones de años. Entonces ahí ven, al comienzo, entre el fin del Plioceno o último periodo del Terciario y el comienzo del Cuaternario, ahí encontraremos al género Homo. La especie todavía no es la del Homo sapiens moderno. Habrá que esperar un tiempo para que aparezca recién el Homo sapiens. El Homo sapiens vamos a encontrar a partir de el 250.000 años. 150.000 años, pueden poner ahí ustedes, no 100, 150. Al lado pueden poner también el de Sapiens, que hay que sacar a este cuadro el Sapiens. Este Sapiens ya no va como Sapiens neandertalensis, no, este Homo neandertalensis simplemente. Saquen estos Sapiens y dejen solo al Sapiens Sapiens. Hay un solo Sapiens. Y todos esos hace 150.000 años. Entonces ahí, en esos momentos del Cuaternario, 150.000 años, encontramos nuestro origen de hombres modernos. Pero la humanidad ya había empezado antes que nosotros apareciéramos en el planeta. Y podemos remontar esta respuesta acerca del cuándo, entonces, a partir de fines del Plioceno, fines del Terciario, comienzo del Cuaternario, aproximadamente hace 2 millones de años. Acerca de dónde, lo veremos ahora en la medida que nos estamos adentrando en el contexto. ¿Cómo? Bueno, ustedes ya tienen algunas respuestas al cómo. Cuando hablaron de los conceptos de selección reproductiva, de adaptación, ahí encontramos algunas razones que explicaban cómo se van produciendo estas divergencias desde el punto de vista evolucionario. Ustedes también las tienen explicadas en el trabajo de proceso de administración. Ahí verán ustedes los conceptos de divergencia, de cómo se producen estas divergencias, las explicaciones de la teoría evolutiva también, para entender cómo se produce esta diversidad. y sobre el por qué precisamente la teoría. O sea, si me, ahí en ese trabajo, dos teorías, yo solamente se las explico, pero ahora estamos acelerados por el tiempo, así que quedará para que ustedes la lean y me pregunten cualquier duda. Una es la teoría del equilibrio puntuado y la otra es la teoría sintética de la evolución. Cualquier cosa, pues seguimos charlando a este tema. Entonces, ya hemos arribado al hombre, por eso dije que es una síntesis de la historia de vida y nos podemos basar para entender qué es lo que podemos responder a esta pregunta acerca del origen. El hombre no aparece de una vez y para siempre, sino que se viene así y no está acabado. Y decidirá ahora el hombre cómo quiere ser, porque ahora se conoce el genoma humano y el hombre manipula su propio genes y puede decidir qué es lo que quiere hacer para el futuro con este homo. Ya no es la naturaleza la que vino estableciendo y seleccionando cuáles eran las características que iban a prosperar para el ser humano, sino es esencialmente el hombre que lo va a decidir. Pero entonces, la idea es que el hombre no aparece así como lo vemos en un momento dado como un soplo divino y aparece el hombre, sino que todo lo que nos compone es parte de la historia de la vida. Por eso yo decía que ustedes tienen que ver el origen de la vida para entender el sufrimiento del hombre. Y ahora nos vamos a dedicar a nuestros ancestros primates para entender por qué seguimos por el camino de los primates y no por el camino de los felinos o de los pozos o del cerezo, o por qué no de los equus o caballos. Entonces vamos a ver. Ustedes tienen una biografía también de Díaz Martín que les explica las características de estos primates. Estos primeros mamíferos que empiezan a explorar hace 35 millones de años en las selvas subtropicales ya tienen las características de la base estructural de lo que somos los humanos. Primero, las extremidades superiores e inferiores terminadas en quinta de julia. ¿Sí? Sí, voy a ver si. Ah, sí, bien. Bueno, cualquier cosa. ¿Se me va a notar bien? Sí. ¿Qué quiere decir con la julia? Cinco de esta terminación de las extremidades en 5 dedos es una estructura muy vieja, muy arcaica. Quiere decir que los primeros mamíferos ya la tenían. Esto va a ir cambiando en algunas especies de mamíferos de distinta manera. Sobre la base de los 5, ¿qué va a pasar con el caballo? Partiendo de 5, el caballo va a reducir en 3 y finalmente en 1, que es el vaso, porque el proceso evolucionario, la selección natural, fue tendiendo a preparar a esos animales para la carrera. Era más exitoso esta estructura. Por el otro lado, sabemos lo que pasa con los cánidos o con los felinos, donde las extremidades se reducen, tienen un instinto muy formando parte de la estructura de la pata y los dedos arqueados adaptados para la dieta carnívora y la predación. Otra es la estructura que tienen los ungulados, como los ciervos o de las abejas, o también es otra la estructura que tienen los elefantes. Los elefantes también tienen un plantígrados se llama, ¿no? Con sus relictos de lo que fueron las 5 extremidades. En cambio, en los primates se conserva esto. O sea que esta mano es muy generalizada, no tiene nada de especialización, salvo muy poca especialización de los primates, que es la de tener esta puntada tibia con el dedo o pulgar en forma oponible al plano de los restantes dedos. Si el pulgar es transversal al plano de los dedos. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que indica como tendencia evolutiva? Que fue seleccionado este rasgo porque a partir de eso se puede prender, es decir, hacer presión. Y esto la capacidad prensil. ¿Y por qué la capacidad prensil fue un aspecto seleccionado a favor de estos primates? Claro, en el ambiente de las selvas subtropicales. ¿Los frutos dónde están? Arriba. ¿Las hojas dónde están? Arriba. Entonces hay que estar desplazándose por sobre el suelo. Ustedes saben que la ley de la gravedad es inexorable. Si alguien anda más arriba del suelo, puede ocurrir que pueda caerse y quedar aplastado, ¿verdad? O no seguir sobreviviendo. Entonces, un ámbito que favorezca la posibilidad de una capacidad de asirse y trasladarse con mayor facilidad por sobre el suelo va a ser selectiva. Entonces, la capacidad prensil para el transporte, el traslado, y también vamos a ver que hay otra especialización que tiene la mano de los primates, nuestra mano, que es la presencia de muchas terminaciones nerviosas en la punta del suelo. ¿Para qué? Claro, para leer o tener información del exterior a partir de el sentido del tacto. Podemos decir si una cosa es blanda, si una cosa es dura, si es fría, si es caliente, con alto grado de precisión. Entonces, también el desarrollo del tacto. Y esto también es importante en un ambiente de selva, porque en la selva hay mucha foresta, ¿eh? Hay un claroscuro importante, la luz no entra directo, la radiación solar no cae a pleno sobre las hojas, sobre los frutos. Entonces hay que poder también compensar la información de procesar si es tierno o si no es tierno mediante el desarrollo de este y un segundo rasgo importante es el de la visión, ¿eh? El tacto y el movimiento se acompañan con la visión y esa visión tiene la característica de ser estereoscópica. ¿Qué quiere decir estereoscópica? Estereofónico, ya saben lo que es, ¿verdad? Los dos parlantitos que se mezclan y estereoscópica de la vista. Claro, porque los ojos no están ubicados acá en nuestros lados. Están ubicados en el mismo plano frontal de la cara. Entonces la imagen que obtenemos es una imagen, ¿vieron? Supongo, ¿no? Sí que habrán visto por las iniciales de la visión. Bueno, no, pero ven, cuando ven biología, como se puede hacer la visión, yo lo vi en el secundario. Y en la edad 4, ¿te dieron a vos también? Gracias. Entonces, la visión estereoscópica permite obtener imágenes en relieve. Y esto que tiene bonito, tiene bonito la posibilidad de tener una precisión en el cálculo al cual se refiere el cuerpo cuando se mueve. Si yo me traslado, tengo que saber la profundidad del campo, de mi movimiento, el cálculo, si es mucho lo que tengo que hacer o es poco lo que tengo que hacer. Y esto es vital también en un espacio como el que hemos de desarrollar en los temas. Y además de esto, la visión estereoscópica es una visión de alto grado de especialización en cuanto a colores. ¿A por qué no se ven colores? Porque en el claroscuro de la fronda de la foresta, de la selva, hay que divisar bien, lo que es una parte de árbol, de lo que es una parte de hoja y de frutos. Entonces la visión en colores se resuelve como muy significativa a la hora de la supervivencia. Esto, fíjense cómo se puede ir vinculando con el tacto, que es preciso y que se quedó a la vista, junto con la posibilidad de informarse mediante el tacto. En tercer lugar, la columna vertebral de los primates, mamíferos primates, se caracteriza por ser una columna vertebral flexible. Quiere decir esto que puede en algún momento adoptarse la posición de sentado, apoyar todo el cuerpo en las extremidades inferiores y dejar liberadas las extremidades superiores. ¿Y a vos se dieron? Sí. Ah, bueno. Gracias, Manuel. Nada. Esto significa entonces que pueden tener actitudes y comportamientos para buscar los recursos que constituyen en tomar con la mano, cerrarla hacia sí, porque ya parte del cuerpo no está apoyada, que no necesita apoyar las extremidades para trasladarse o para comer. Es decir, piensa lo que pasa con los perros, ¿no? Una vez que le dame la patita al perro, o poniéndole picana a los pobres tigres en el circo, no lo hacen parar así, pero inmediatamente se cae porque su estructura es una columna vertebral rígida, todo su cuerpo se apoya sobre las extremidades. En cambio, los primates pueden adoptar esta posición, lo que les da un manipuleo diferente. Bien, entonces, estas tres características actúan de manera completamente vinculante, es decir, que una y la otra están estrechamente relacionadas. Fíjense que el cuerpo se desplaza y tiene la precisión de poder agarrarse por el desarrollo táctil y la posibilidad de sentarse en un determinado lugar y llevar y traer hacia sí los recursos que puede ver y tocar. Por el otro lado, esta organización, básicamente, ¿dónde se sostiene? ¿Dónde se sostiene el comportamiento del movimiento y de las decisiones? ¿Pero quién toma las decisiones? Entonces, esta forma de interacción resulta en una organización del cerebro que va a ser típica únicamente de los primates y que es la que todavía tenemos. ¿Cuál es esta organización? Un alto desarrollo de la parte del cerebro que se llama frontal en relación con el frontal del cráneo, el hueso frontal es el que tenemos en la frente, y que la masa del cerebro que es la más frontal es altamente desarrollada, al igual que la de los parietales, la que tenemos en los costados del cráneo. ¿Por qué? Porque ahí se alojan los centros neurales que dictaminan cómo mover, que la orden del movimiento y la interacción entre el movimiento y la visión, hacia dónde me tengo que mover, y el tacto. Los movimientos se hacen con los brazos, la relación del brazo a la información que tomo por la visión, constituyen elementos cruciales que te dan en la organización importante, más que cualquier otro mamífero, de frontal y parietal. En detrimento, o es que se ha desarrollado más esta área, en detrimento de otras áreas que tenemos en la parte del occipital, que corresponde al olfato, o de los temporales, que corresponde al oído. Nosotros tenemos muy poco olfato, ¿verdad? Comparado con los perros. Los perros, a la cuadra que viene el dueño, están moviendo la cola y dice el perro que le pasa. Está llegando al dueño porque lo huele. Y por el otro lado, el oído. Los perros, digamos, que lloran cuando tiran en la mirada de jueces y demás, se vuelven locos porque tienen un grado de sensibilidad pasmoso. Por eso, tiene más desarrollo. ¿Por qué? Porque los perros comienzan en espacios abiertos, necesitan del olfato para percibir, como carnívoros que que son, percibir dónde encontrar la comida. Lo que uno que hace es oler. Y también el oído para ver, voy a escuchar movimientos de presas posibles. Entonces, esos son aspectos organizacionales físicos que tienen que ver con la adaptación o la capacidad de adaptarse a determinado ambiente. En el caso de los primates, entonces vamos a ver que esa organización encefálica de mayor volumen en el aparato neuromotor, porque es lo que coordina, ¿ah?, lo que nos hace mover y actuar en virtud de la información que percibimos, es un, como resultado, un cerebro más voluminoso. Entonces, al ser más voluminoso, podemos decir que los primates tenemos el volumen encefálico mayor que todos los mamíferos. Tenemos el volumen más grande de cerebro, de encéfalo, que cualquier otro padre. Siempre decimos esto en relación con el peso y la talla. ¿Por qué? Porque el elefante tiene un cerebro enorme. Si lo comparamos a un humano con un elefante, vamos a ver que el elefante es más grande. Pero si planteamos la relación del tamaño con el peso y la talla, vamos a ver que el de los primates es mayor. Ahora, si el volumen encefálico es mayor, eso trae una consecuencia a la hora de producir el desarrollo embrionario. Somos cordados, ¿verdad? Hemos venido siguiendo esta historia de cordados. Entonces, como cordados, lo que más tiempo lleva de desarrollo en el proceso embrionario de gestación es el desarrollo de esta parte. Entonces, veremos que vamos a encontrar procesos de desarrollo embrionario, incluso de mayor volumen encefálico, que son más prolongados. Traducidos en palabras comunes, diríamos embarazos de mayor tiempo, más prolongados embarazos, más tiempo de gestación para el desarrollo vital de este mayor volumen encefálico, siempre en relación con el peso y la talla, porque el elefante va a tener unos meses más que el humano. Pero en relación al peso y la talla, va a resultar que resulta corto el tiempo. Si los embarazos son prolongados, es mucho el desgaste energético que implica para un mamífero placentario alimentar el desarrollo de una cría, la hembra, ¿verdad? Por estas razones es que en los primates vamos a encontrar que existe el menor número de crías por camada, el menor y el mínimo que puede tener un, en la naturaleza, un organismo que se reproduce. En los primates existe solo una cría por camada. Sabemos que los conejos se reproducen por las orejas, ¿verdad? Los, la, por ejemplo, los equus o caballos pueden tener a tener dos posibles, pero en los primates solo uno. Los mellizos son excepciones, son juegos genéticos, pero no es la constante. Trillizos ni les cuento. Y quintillizos ya forman parte de lo habitual de la reproducción asistida, ¿verdad? Se produce la fertilización. Pero no puede tener, por ejemplo, en nuestro caso, 6 días que están gestando, tener un cumplimiento de todo el periodo de embarazo. Generalmente tienen que nacer prematuros, ¿verdad? No se puede desarrollar. La naturaleza está preparada para una cría por camada únicamente. Ahora, a pesar de que una cría por camada, es decir, el proceso se ha reducido al máximo para que se apunte a una mayor complejidad en la parte del cerebro, A pesar de esto, este cerebro es tan complejo, fíjense la importancia de la coordinación neuromotora que implica el juego de estas tres relaciones, es de tal complejidad que el desarrollo de ese cerebro solamente se da después del nacimiento. Es decir, que se tiene que seguir testando y poniendo a prueba a posteriori. Y esto lo podemos ver como claramente aparece en los primates, las crías inmaduras. Ni bien nacen los potrillitos, ya se van hacia la alimentación que les trae. Pero ¿qué pasa con los primates? Nacen los primates y lo que tienen que hacer las hembras es tomarlos con los brazos, sostenerlos y amamantarlo, llevarlo a las mamas y llevarlo en los brazos hasta que de a poco, y más extremo de todo esto es el humano. Hemos llegado al punto de madurez de tener no solamente madurez, sino también los periodos de cría más prolongados. Entonces podemos agregar ese otro aspecto que existen crías inmaduras y infancia más prolongada. Las infancias más prolongadas son el caldo de cultivo o el laboratorio a partir del cual existe la posibilidad de mucha conducta aprendida, no la conducta que está pautada en los genes y que todos hacen igual, sino aquella que deriva de las observaciones, de experimentaciones o de las imitaciones que se hacen en los adultos. Esta es la situación por la cual reconoceremos en todos los primates un grado de elevado de aprendizaje y de conducta que se denomina conducta flexible, aquella que no se deriva necesariamente de la conducta heredada de los genes. Y otro de los rasgos derivado de esto, entonces, es que si la infancia es prolongada y hay inmadurez de parte de las crías, ¿cómo sobreviven? El cuidado de los adultos, ¿verdad? El cuidado que las hembras y los machos tienen que poner para que se cumpla con este hecho fundamental de la vida, que es que una nueva generación siga existiendo. Entonces, la relación entre machos y hembras es un hecho fundante de la supervivencia de la especie. Por eso tiene que existir una importante interconexión entre las machos y las hembras, de protección, de seguridad y de comunicación entre todos los miembros del grupo, para que todo ello contribuya a perpetuar la especie. Entonces, se ha seleccionado reproductivamente a favor de los primates el tener una organización social compleja sobre la cual se funda la supervivencia de la especie. Entonces, veremos que en los primates encontramos las organizaciones sociales más complejas. Si ustedes observan a cualquier grupo de primates, los pequeñitos babuinos o los grandes simios, verán que permanentemente están estableciendo mensajes, comunicaciones, miradas, que ustedes habrán visto como los chimpancés, por ejemplo, están permanentemente escalando, ¿no? Lo que se llama el grooming. El grooming que es el estar estableciendo relaciones sociales, ¿eh? A quien le ha cicado y a quien no le ha cicado implica relaciones de afecto, de prestigio. Hay desigualdades sociales de las hembras dominantes y las hembras secundarias, los machos dominantes, etcétera. Se establecen relaciones y cuidados y vigilancia que constituyen la base de el poder preservar la supervivencia. Y esas organizaciones complejas implican relaciones complejas entre los distintos integrantes, crías, machos, hembras, y también implican, para que se cumpla esa organización social, una base de comunicación. No se puede lograr una organización social si existe una interdicción o una interrelación comunicacional entre los distintos individuos. Por eso es que veremos que existen en los primates, como en ningún otro mamífero, complejos procesos de comunicación o lenguaje animal. Que tiene una base profunda también en lo gestual, los gestos, ¿no? las posturas también comunican, gestos, posturas y también comunicación mediante sonidos, chillidos, aullidos, etcétera. Por ejemplo, los grandes simios tienen la posibilidad de fonar la A, la E y la O, no la I y la U. Esto no implica que hablen, Estamos hablando de un lenguaje animal, distinto es el lenguaje simbólico y el lenguaje vocal que usamos humanos. Pero esta base no la tiene ningún otro mamífero. Por ejemplo, para grandes simios, como hacen un gorila, en las cuales si existe un macho que enfrente al otro se para, si se para frente a un macho, el otro macho lo toma como una prenda, pero si se empiezan a agarrar muy ferozmente. Por eso, si ustedes van a visitar a un grupo de gorilas en la montaña, por ejemplo, y aparecen varios machos, un macho y varias hembras, y se les ocurre decir, ¡ah, qué decirlo! Tendrán que tomar una actitud de la misma postura que manejan otros machos que toman una decisión o un comportamiento de respeto a este otro. Cuando llueve, por ejemplo, los chimpancés comunican los estados del tiempo. Si llueve en la selva, toman las hojas o se golpean contra el pecho. Por ejemplo, aparece un problema en la frontera donde se mueven, en el territorio, inmediatamente empiezan los ruidos, los oídos, comunicaciones. También con los labios comunican, cuando mueven los labios pueden estar sonrientes y parece que no fuera una sonrisa, pero está bien, digamos, tienen distintas, por supuesto, significaciones, los movimientos de los labios y los sonidos. Con esto comunican, dan información y se comunican entre ellos. Sobre todo las posturas, el manejo de la mano, que también utilizan la mano para arriba, para el pedir, o la caricia, o el sacar, nada, porque están solamente mirándose lo que tienen los pelitos, como un estado de relación, de afecto, etc. Lo que nosotros hacemos con el cisne, ellos lo hacen con el grooming, que es esta interacción social de comunicarse informal. Entonces, estas son las bases estructurales por las cuales nos introducimos en el orden de los primates y no en otro orden. Con el tiempo, todas estas características básicas que compartimos con todos los primates serán disparadas en algún sentido. En el proceso evolucionario veremos cómo en los humanos se va a acentuar el desarrollo de el cerebro, es decir, que va a disparar la masa encefálica, va a ser seleccionado el aumento del cerebro para la capacidad de movimiento humano. Entonces, si hay una encefalización mayor, un volumen encefálico mayor, ¿qué pasa con el resto? Se potencia. Si hay un mayor volumen encefálico, habrá mayor periodo de embarazo, mayor inmadurez de las crías, y entonces una mayor complejidad social a partir de la cual se sostiene la humanidad. Todo aquello que desestabilice la organización social, que por genocidio, guerra o violencia les afecte a ese objetivo de supervivencia de la especie, produce la extravagancia. Entonces, todo aquello que tienda a establecer los nexos familiares y la organización social apunta a la supervivencia de la especie, ¿no? El proceso que no sabemos y no conocemos. Bien, entonces, ya tenemos aquí la historia desde el punto de vista natural, y ahora vamos a hacer un rápido paneo de la historia evolutiva de los primates, de los primeros primates hasta llegar a el momento que nos interesa, en que empieza el proceso biomimicry. Voy a necesitar unos 5 minutos mientras tanto se aflojan un poquito para poder continuar. Vamos a ver la historia evolutiva de los primates. Cómo a partir de los primates vemos que han ido originándose procesos de divergencias evolutivas que van a ir dando lugar a cambios morfológicos que llevarán a lo que podemos reconocer en el tiempo como los Australopithecus y más adelante los humanos. Fíjense que acá, en esta historia, encontramos aquí en este lugar al hombre moderno. Y esta sería una representación gráfica de toda una serie de procesos evolucionarios dentro de los cuales nos interesa llegar a estos 5 millones de años para poder ahí reconocer cómo fue dándose el proceso. Estos serían grandes momentos que están determinados como etapas dentro de este proceso evolucionario que ocurre en distintos periodos de la era terciaria. Fíjense que acá tenemos el último periodo del terciario, el plioceno, el pleistoceno, y acá lo coincidimos con esta quinta etapa evolutiva. Todo esto que ustedes ven aquí en este gráfico también lo tienen en el material que está en el proceso de administración, de donde también les he entregado el cuadro este para analizar el proceso. Bueno, aquí vamos a ver entonces qué está pasando en estos primeros momentos del proceso evolucionario, que lo podemos ver también de otra manera en este gráfico. Aquí vemos el orden primario, así como lo habíamos dejado, ¿se acuerdan allá, al proceso evolutivo, en donde los comienzos ya del terciario encontramos a los primates? O sea que hace 65 millones de años ya hay primates que empiezan a tener estas características que acabamos de definir. Y a partir de los entre 50 millones de años comienza a producirse una divergencia. Cuando hablamos de divergencia, hablamos de un camino que se abre en dos especies. La teoría evolutiva nos ha explicado, ustedes lo pueden ver en la bibliografía, por qué ocurren estos procesos. Bien, en este momento se abre el proceso evolutivo en dos caminos. Uno que avanza hacia este resultado, los actuales lemures, que son adaptados a una marcha de salto en las partes altas de la selva. Y por el otro lado, los antropoides, que van a quedar primates sobreviviendo en las partes medias de la selva, con dos tipos de locomoción. Eso ocurre entre los 60 y los 50 millones de años. El proceso 2, a partir de los 40, el proceso 3, entre los 30 y los 20, el proceso 4, los 5, y veremos ahora el proceso 1. Es el momento en que se diferencia el camino de los que van a ser los lemures actuales de los antropoides. La diferencia la podemos ver a partir de la forma que tiene la terminación de la nariz. Estos tienen fosas nasales que son fosas nasales planas, a diferencia de las fosas nasales levantadas. Y la división que caracteriza a los lemures al labio superior. Un aspecto común que tenía el labio superior va a derivar en este camino y va a derivar también en este que nos caracterizará la forma del labio superior separada del maxilar, que permite mayor movilidad. Y la mayor movilidad permite también mayor comunicación. Es decir, acá debajo de la nariz tenemos una especie de canal que representa el revisto de lo que fue en un principio un ancestro común entre ambos animales. Bueno, aquí vemos también que otra divergencia ocurrió a partir de las formas de locomoción. En las partes altas únicamente se puede trasladar un primate a partir de el salto, porque hay espacios intersticiales a diferentes alturas en que se encuentran los árboles y se producen desplazamientos que requieren de esa característica: extremidades inferiores más largas, extremidades inferiores más cortas. Por el otro lado, hay otro tipo de caracterización que se desarrolla en las partes medias, que es estar por debajo de las ramas, no salto, sino trasladarse con los brazos, con lo cual el cuerpo se organiza de otra manera. Necesita una gran masa muscular para poder realizar este traslado, porque todo el cuerpo pende de esa estructura. Y después existe otra forma de locomoción que se desarrolla en las partes bajas de la selva, que es la que se conoce con el nombre de marcha sobre el nudillo, con las extremidades de las manos dobladas, que permite un desplazamiento alternativo de un lugar al otro con el apoyo de las extremidades en ese desplazamiento, como la que caracteriza a los niños. Entonces, en el proceso evolucionario, vamos a ver cómo se producen las divergencias y los primates, ya sea con adaptaciones en las partes altas, con adaptaciones en las partes medias o en las partes bajas. Precisamente esta marcha sobre nudillos se desarrolla en las partes bajas, porque permite la traslación por el suelo, y constituye uno de los últimos procesos de divergencia, en que los grandes simios, como que ven ustedes acá, que requieren de gran volumen para el desplazamiento corporal por el suelo, resultan ser un proceso tardío en el proceso evolutivo de los demás. Recién lo vamos a encontrar, fíjense, en estos momentos, aquí cuando aparece esta divergencia dentro de las familias, que da lugar al surgimiento de los grandes simios. Los grandes simios aparecen a partir de los 10 millones de años. Vamos de nuevo entonces a este proceso y veremos, esto no me pasa rápido porque no tengo tiempo. Vamos a ir a ubicarnos un poquito antes de los 10 millones de años, los que serían los ancestros de los simios. Por simios tenemos una organización corporal de primates diferente a lo que se conoce por mono. Por eso decir el hombre siendo el mono no es correcto. En realidad estamos más entroncados con la historia que también dio lugar a los simios que con la de los monos. El mono, en el estilo de monito, es lo que vieron ustedes antes, ¿se acuerdan? Es el que tiene las dos extremidades de la misma dimensión, del mismo largo, las extremidades superiores y inferiores, tiene una larga cola prehensorina. Esta es la estructura típica del mono. Pequeñito, de cabeza chiquita, de larga cola prehensorina. Tanto el simio se caracteriza por tener una organización muy voluminosa y la masa sobre el mundo. Son dos estructuras completamente distintas. Bueno, lo que están viendo ustedes acá es un resto esqueletario que fue encontrado, entre otros muchos, hace 18 millones de años, vivía este organismo, primate, de gran porte, que preanuncia la llegada o la evolución ya de los simios. Fíjense que ya tiene las extremidades, claramente con la morfología de las falanges preparada para la marcha sobre nudillos, tiene un gran tamaño y también el aparato masticatorio, que es semejante a que se va a desarrollar después en los simios. Bueno, aquí nosotros en el proceso evolucionario vamos a ver un fenómeno muy importante que se desarrolla a partir de los de 40 y 30 millones de años, que corresponde a la separación entre lo que van a ser, por un lado, los primates del viejo mundo y los primates del nuevo mundo. Hace entre unos 40 y 30 millones de años, ¿qué pasa a nivel geológico? Se está produciendo la separación de estas masas continentales, por un lado África y por el otro lado América del Sur. Ustedes saben que esto es parte de una fractura. La fractura de las placas tectónicas que dieron lugar al océano Atlántico, porque originalmente todas las placas continentales formaban una sola masa en el Paleozoico. Esta forma se adquirirá mucho más tardíamente, en tanto que Eurasia se va a separar de toda esta masa que va a dar lugar a América del Norte. Luego, por flotación, se irán a encontrar formando lo que es el Istmo de Panamá. Entonces, a partir de los 40 y 30 millones de años se produce esta separación muy crucial que va a generar una separación de qué? Va a generar la separación de estas variantes de primatas. De manera que ya no se van a poder establecer relaciones reproductivas entre estos organismos y habrá una divergencia evolutiva, lo que va a dar lugar a los monos del viejo mundo y a los grandes procesos de desarrollo de monos y simios en el viejo mundo. Por eso es que nosotros no vamos a encontrar para nada el origen del hombre en América, sino que el origen del hombre va a tener que ver con procesos que se van a desarrollar en el viejo mundo, especialmente en África. En América no vamos a encontrar el origen del hombre porque no existen los antepasados que den, a partir de los cuales se va a producir el proceso evolucionario. Aquí vemos que el resultado de la historia de estos primates dio lugar a los actuales monos americanos. Bien claramente monos, no hay simios en América. No se llega a ese proceso de desarrollo evolutivo que sí aparece en el viejo mundo. Bien, ustedes acá pueden ver una división que ocurre a partir de los 15 millones de años, que va a dar lugar a esta familia, la familia Pongidae, que ocurre en África, efectivamente, en momentos en que el clima del planeta se está volviendo cada vez más templado y en ese periodo se van produciendo procesos de un aislamiento y retracción de la selva porque se está produciendo un pliegue geológico en el continente africano, porque ustedes saben, acá existe una falla geológica que es el Mar Rojo, ¿verdad? El Mar Rojo es precisamente lo que separa Arabia de África. Entonces, toda la masa continental de Eurasia y Asia flotan en sentido de este a oeste. En cambio, África, que es más liviana, por eso se fracturó este fragmento de placa, flota hacia el este, en sentido inverso. Entonces acá se fusionan y chocan. Como esto es más liviano, cuando algo choca contra una cosa, ¿qué pasa? Empuja, ¿verdad? Así. Porque esto ofrece resistencia. Esto que ofrece resistencia es el Asia. Y el África se ha levantado en esta parte. Entonces se levanta y se va arrugando. Por eso es que se forma esta falla geológica en donde se han ubicado la zona de los grandes lagos, el lago Tanganyika, el lago Rodolfo, el lago Victoria, todos los grandes lagos se encuentran aquí en la falla del Rift, donde aparecerá también la garganta del Dubái, etcétera, esos lugares que ustedes ya después van a ver. Entonces, Esto se levanta, toda la selva que unía África con Europa y Asia empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque al levantarse, los vientos que entran del Mediterráneo chocan contra esta más elevada y no largan la lluvia como era habitual antes en las selvas, y la lluvia la largan en la zona más templada del Mediterráneo. Entonces, se rompe esta selva, comienza a fragmentarse esta selva y comienza el proceso de desertificación, que es lo que actualmente es el Nilo. Por eso es que en la zona, en las arenas del Nilo, se han encontrado primates como el que ustedes vieron ayer, llamado Procónsul, de 18 millones de años, antepasado de los simios. Y hay muchos fósiles de antepasados de los simios en lo que hoy es el desierto del Fayum en Egipto. Entonces la selva comienza un proceso de fragmentación en el cual veremos comienza una importante competencia entre los primates. Y así que en la competencia, estos primates comienzan estos procesos de divergencia evolutiva que da lugar a que a los 15 millones de años empiece a aparecer la familia de lo que van a ser después los gibones. Y de lo que más nos interesa son estos tres que hace 10 millones de años evolucionan, especialmente en el Asia, hacia los actuales orangutanes. A los 8 millones se separa dentro de un camino común el proceso que va a dar lugar a los actuales gorilas. Y hace unos 5 millones de años se separa el camino que va a dar lugar a los actuales chimpancés. Y esos momentos de hace 5 millones de años constituyen el último momento en que se separaría nuestro parentesco con los grandes simios. Los que ustedes ven acá no son los mismos que estaban acá. Lo que está acá es el resultado final, como lo mismo que quiere decir que los que están acá no eran los mismos que estaban acá. El hombre no es el mismo de hace 5 millones de años, sino que lo que estamos viendo es una historia evolucionaria que conduce a lo que actualmente observamos. De manera que este chimpancé que ustedes ven acá no quiere decir que haya sido el mismo de hace 5 millones de años. Y lo que interesa destacar acá es esta parte de la historia, esta ramita que aparece acá, que daría lugar al ancestro común, a los ancestros comunes entre los chimpancés y los humanos modernos. Toda esta historia que ustedes ven acá está evidenciada por los restos fósiles que se han datado con métodos físico-químicos que demuestran estas fechas, y también los estudios importantísimos y muy contundentes de ADN, lo cual nos demuestra que la relación de ADN, del parentesco genético entre el hombre y el chimpancé es mínima, es del 1,2% de diferencia genética. Es decir, que ha ocurrido una distancia genética que debió haberse dado hace 5 millones de años para que se alcance esa diferencia. En cambio, con el gorila, la divergencia de los ancestros ocurrió hace 8 millones de años porque la distancia genética es mayor, se eleva a 1,9%. Y más aún todavía con los orangutanes, que hay una distancia genética del 2,4%, que implica que que debieron haber pasado no menos de 10 millones de años para que esa historia se separara. Entonces, para entender el proceso de migración, lo que nos interesa fundamentalmente es este punto de hace 5 millones de años en adelante. Y ahí nos conectamos con lo que ustedes vieron en el video, que es precisamente el proceso que empieza con los primeros representantes de estos humanos. Vamos a hacer un paneo rápido de los lugares donde se encuentran los fósiles en el este de África, en Kenia, en Tanzania, la forma en que estos restos óseos aparecen después de haber producido un lavado de la lluvia, de los sedimentos. Bueno, ustedes ya lo estuvieron viendo, cómo se trabaja, cómo se los ha ido descubriendo y cómo se los ha ido organizando en una cronología. Bueno, estos datos nos remontarían entonces a toda la historia de la organización y ubicaríamos a algunos ancestros anteriores a los 5 años, que estaría acá, y todos los que había en esta incipiente relación de lo humano con los primates, que empezaría a darse a partir de los 5 años. Bueno, vamos a dejar acá porque ya nos pasó el tiempo. Y para la clase que viene, vamos a, ustedes tienen que analizar la bibliografía de comunicación, todo lo que han visto del Dios Martín, sobre la evolución de los primates, y vamos a empezar a ver el tema de los Australopithecus. Ustedes tienen el trabajo de Peter Andrews y Trinity, eso tiene que estar profundizando en su lectura. Lo vamos a ver en la clase.